La oración del Señor, Padre nuestro. Un día, después de haber orado Jesús a su Padre Celestial, uno de los discípulos se le acercó y le dijo: «Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos». Entonces les enseñó el Padre nuestro. «Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal». El Padre nuestro ha de ser nuestra oración preferida, puesto que nos la ha enseñado el mismo Dios. El Padre nuestro, principal oración cristiana. La oración fundamental del cristiano es el Padre nuestro, que los apóstoles aprendieron de labios de Jesús. Por eso se la conoce también como oración dominical, porque viene del Señor. Tertuliano afirma que la oración dominical es en verdad el resumen de todo el Evangelio. Es pues indudable que se trata de la oración más perfecta de todas, siendo la oración por excelencia de la Iglesia. Como no podía ser menos, el Padre nuestro jalona la oración constante de la Iglesia y de cada cristiano en particular, en la misa, en los sacramentos, en la liturgia de las horas, en los sacramentales, en el rosario. Jesucristo nos enseñó el Padre nuestro. Como se ha visto, Jesucristo mismo nos enseñó las palabras con las que debemos dirigirnos a nuestro Padre del Cielo. Somos sus hijos por la gracia. Sabemos que nos ama y que está dispuesto a darnos lo que le pidamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso, el Padre nuestro es sin duda la oración que más agrada a Dios. Debemos rezarlo con atención y devoción, dándonos cuenta de lo que decimos y logrando que el corazón se identifique con las peticiones que pronunciamos con la boca. Nos ayudará el conocer el sentido del Padre nuestro. Contenido del Padre nuestro. El Padre nuestro consta de una invocación inicial y de siete peticiones que se refieren las tres primeras a la gloria de Dios Padre, la santificación de su nombre, la venida de su reino y el cumplimiento de la voluntad divina. Las otras cuatro presentan al Padre nuestros deseos o necesidades. Invocación inicial. Padre nuestro que estás en el cielo. Nos dirigimos a Dios Señor y Padre nuestro, reconociéndonos criaturas e hijos suyos, y decimos nuestro porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, miembros de la Iglesia y hermanos de todos los hombres. Primera petición. Santificado sea tu nombre. Pedimos que el santo nombre de Dios, sólo Él es infinitamente santo, sea reconocido y honrado por nosotros y en nosotros, lo mismo que en toda nación y en cada hombre. Segunda petición. Venga a nosotros tu reino. Pedimos a Dios que reine en las almas por la gracia, que se extienda su reinado por toda la tierra y que después nos dé el reino de la gloria. Tercera petición. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pedimos que cuantos vivimos en este mundo unamos nuestra voluntad a la de su Hijo Jesucristo, para que cumplamos siempre su voluntad como la cumplen los bienaventurados en el cielo. Cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pedimos que nos dé lo que necesitamos para el sustento y conservación de nuestra vida corporal y espiritual. Quinta petición. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pedimos que la misericordia de Dios perdone nuestros pecados, cosa imposible si nosotros no perdonamos de corazón a los que nos han hecho algún mal siguiendo el ejemplo de Jesucristo y con su ayuda. Sexta petición. No nos dejes caer en la tentación. Le pedimos auxilio para vencer las tentaciones y perseverar en su gracia, que implica discernimiento, fortaleza, vigilancia y la gracia grande de la perseverancia final. Séptima petición. Y líbranos del mal. Al final, el cristiano, junto con la Iglesia, pide a Dios que manifieste la victoria conquistada por Cristo sobre Satanás, príncipe de los demonios, que se opone frontalmente a Dios y a su plan de salvación. Pedimos, pues, que nos libre de los males, principalmente del pecado y de la muerte eterna. Para confirmar las peticiones decimos «Amén», queriendo significar «Así se lo pido al Señor y así lo espero de su divina misericordia». «Amén» significa «Así sea», el deseo de que se realice lo que hemos pedido. Rezar con devoción el Padre Nuestro. Siendo el Padre Nuestro una oración tan bella y que tanto agrada a Dios, es lógico que procuremos rezarlo con especial atención. No podemos hacerlo maquinalmente repitiendo palabras solo con la boca, sino poniendo la inteligencia y el corazón, es decir, con atención y devoción. Propósitos de vida cristiana. Repasa, para saberlos muy bien, el Padre Nuestro y el Ave María. Pon atención y devoción en la oración vocal, especialmente al rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Medita alguna vez el Padre Nuestro y el Ave María para comprender mejor lo que se reza.